lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no. Si a mí me... A 11:30 de la mañana del día de hoy. Estamos aquí como todos los viernes en compañía de nuestro compañero Fernando Gómez, haciendo esta columna desde el Frente Riojano de Organización Popular, haciendo como un análisis, adentrándonos en lo que va pasando en la semana aquí a nivel nacional también, pero puntualmente en la provincia, que está pasando, y desde una mirada un poco más crítica, analizar propuestas también, hacer propositivos, ver de qué manera nosotros podemos aportar como ciudadanos, ciudadanas, y también desde una organización que pretende eso, ser partícipe de proponer cambios y cosas nuevas ante esta realidad que nos va poniendo trabas y cosas, dificultándonos el día a día con un montón de cosas. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Un saludo a los oyentes de Voces. Aquí estamos este viernes tratando de acercar un poco lo que venimos discutiendo dentro de la organización y lo que se viene pensando en relación a esta realidad que vivimos cotidianamente, y también, digamos, las perspectivas que se abren con respecto a la instancia electoral que está tan fuerte, digamos, en todos los medios oficiales y opositores. Y que muchas veces trasciende inclusive hasta las propias agendas de las urgencias y las necesidades que tiene la gente común, ¿no? Así que bueno, aquí estamos con la idea de poder seguir profundizando un poco lo que empezamos a discutir el viernes pasado, que tiene que ver con esto de cómo pensamos la provincia, digamos, de nuestra organización. Y también, digamos, poder reflexionar algunas cuestiones, digamos, que están ligadas al tema de la democracia y al tema de la participación ciudadana, que nos parece que es imprescindible para poder llevar adelante cambios y transformaciones en nuestra comunidad. Habían comenzado a hablar la semana pasada, me decías, apuntando a algunas de las propuestas y opiniones en relación a áreas concretas, como una reflexión acerca de propuestas productivas, si se quiere, de qué ámbito, porque no lo vamos a poder sacar, digamos, no solo protestar, sino proponer algo desde los sectores en los que nosotros participamos para algún cambio. Sí, ahí el viernes pasado tratábamos de profundizar esto, que tiene que ver con un poco lo que decíamos, digamos, ¿no? Una cuestión más propositiva. Digamos, nosotros hemos hecho hincapié durante mucho tiempo y lo hemos sintetizado en estas coberturas que hemos armado con respecto a las reflexiones de los viernes, que está ligado a la situación, digamos, de crisis estructural que vive nuestra provincia, profundizada, digamos, por decisiones políticas de los gobiernos, históricamente representando una clase muy, muy particular en nuestras idiosincrasias regionales y provinciales, ¿no? Como son los dueños del poder, los dueños de las tierras, los dueños de las horas de riego, como dice la cantata, en relación a cómo se ejerce, digamos, los destinos de una provincia, en este caso lo nuestro, y los destinos en último, digamos, del pueblo, ¿no? Entonces nos parecía interesante que si bien, digamos, está planteada los distintos marcos, digamos, de denuncia y sobre las problemáticas, digamos, que se viven en general, nuestras consignas dentro de la organización, bueno, planteamos esta necesidad de problematizar la cuestión de los recursos, ¿no? Por eso el tema del eje que lleva nuestras consignas, como el agua, como la tierra, como el trabajo y como la justicia, digamos, como herramientas esenciales e imprescindibles, digamos, para la liberación y la búsqueda de armonía, digamos, de una comunidad y un pueblo, ¿no? Sabemos la necesidad urgente desde las comunidades, sobre todo en el interior, y vemos que hay un movimiento y hay gente dispuesta a movilizarse, se están organizando algunas personas para primero denunciar y sobre todo y querer el cambio de eso en relación a a cómo se reparten los bienes que sí. naturales nuestros, y en relación al agua, el tema fundamental. Sí, todo. sí. Básicamente, digamos, se ha abierto un contexto donde, digamos, nos permite que esta discusión y esta proposición, digamos, que hacemos desde la organización, que no tiene que ver, digamos, con una elaboración en un cuarto oscuro, digamos, ¿no? Tiene que ver con una elaboración de las relaciones que tenemos inmediatamente con las organizaciones populares. Y bueno, y que vemos, digamos, como imprescindible poder construir el quinto eje, digamos, que nosotros planteamos dentro de nuestras consignas, digamos, que es el tema de la autonomía popular, digamos, ¿no? Esto que siempre repetimos, la necesidad de construir una autonomía económica para tener una autonomía política. Y aparte porque nos parece imprescindible, digamos, poder visualizarnos en perspectiva, ¿no? Construyendo nuestros propios destinos, digamos, ¿no? Que es un poco el desafío que nos planteamos como organización. Nosotros en el programa, en la salida anterior del viernes pasado, planteábamos, bueno, que digamos que La Rioja tenía características muy particulares, ¿no? Esta cuestión de las tierras fértiles, la situación del clima, la problemática en cierta forma, digamos, dependemos de la perspectiva que lo veamos, digamos, el tema del agua, ¿no? Que está ligada a situaciones más de manipulación que a cuestiones, digamos, realmente, digamos, naturales, digamos, ¿no? Y bueno, y después las necesidades que se planteaban desde un pueblo, desde una comunidad, donde su densidad poblacional es baja en relación a la superficie que tiene, y en las perspectivas, digamos, de desarrollo que se dan, digamos, a partir también de la situación de clima, ¿no? En la provincia de Rioja es una provincia, las pocas provincias, que tenemos los cuatro climas y que nos permite, digamos, poder rotar nuestras producciones agrícolas, básicamente, en relación, digamos, no solamente al consumo interno, sino a partir del comercio que se pueda generar, digamos, a partir de nuestros excedentes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde nuestra organización planteamos como un programa claramente, digamos, la necesidad de un desarrollo productivo, digamos, la necesidad de una construcción de una matriz productiva que nos permita ejercer una dinámica no solamente económica, productiva, de satisfacción de nuestras necesidades inmediatas, sino también la necesidad, digamos, de la ocupación, el trabajo en perspectiva, digamos, de crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros a partir de esta definición y esta necesidad de plantearnos un programa de acción política, lo traemos también en colación, digamos, a nuestra propia historia, digo, ¿no? Nuestra historia separa provincias como la nuestra, digamos, separa en función de haber tenido un protagonismo histórico en otros momentos históricos, en relación a la incidencia de la producción que ha aportado al país y los recursos económicos que ha aportado al país, digamos, a partir justamente de... Si hay unos datos que la otra vez daban, no sé si a principio de este siglo, lo que aportaba la provincia en relación a otras provincias digamos, a los fondos nacionales, sí, como sí. Que era totalmente inverso a lo que es hoy, digamos, una provincia que depende casi más del 80% de los recursos. La nación, de los recursos, sí, sí, de la nación, sí. Era algo así, la provincia aportaba... Sí, tenía, digamos, en relación, en proporción, digo, era cuarta en relación a nivel nacional, segunda a la mitad de Ciudad de Buenos Aires, muy parecido a Ciudad de Mendoza, con una incidencia del 35% de la economía nacional. O sea, que es posible... autosustentarse. Totalmente, totalmente posible. Producir, un mercado interno que genere, digamos, a la gente la cuestión de los recursos propios para la subsistencia y además poder sacar hacia afuera, digamos. Exactamente, y también, digamos, poder vender, digamos, su excedente, digamos, ¿no? Eso... Creemos que no solamente es posible, digamos, creemos que es necesario que la estructura que tenemos, digamos, a partir de nuestros saberes culturales que están ahí, ¿no? Están en nuestro pueblo, en nuestro interior, y que depende, digamos, de una planificación que nos permita un desarrollo productivo en escala y con una clara planificación, digamos, en nuestros territorios, ¿no? Esto de poder pensar la provincia, digamos, en sus seis regiones o en sus cuatro regiones, digamos, en relación, digamos, las distintas estructuras de producción, generar, digamos, una división del trabajo en la propia provincia que nos permita, digamos, compensar lo que unos tienen, digamos, por características geográficas y climatológicas en relación a otros territorios u otras regiones. Nos parece que esto es clave, digamos, poderlo discutir y poderlo estructurarlo, digamos, en un programa de acción política y de desarrollo de gestión del Estado. La distribución del agua, la distribución de sanear la situación de las tierras nos parece imprescindible. Y una de las herramientas más importantes, digamos, que es el recurso humano, digamos, ¿no? Esto de cómo nos visualizamos como trabajadores, cómo retomamos, digamos, una herencia y una construcción de una identidad ligada a la tierra, ¿no? Esta cuestión de hacernos cargo de que la tierra, este recurso esencial para la vida, alcanzar una armonía que nos permita, digamos, generar una producción para satisfacer necesidades y no, digamos, en perspectivas de lucro, digamos, ¿no? Que es un poco lo que muchas veces cuando se clasifica a la provincia de La Rioja como una provincia pobre, básicamente se la define de una estructura netamente mercantilista a partir, digamos, de una lógica con fuertes seños, digamos, ligados al gran capital, y que a partir de esto, digo, la provincia queda completamente marginada y completamente despreciada, ¿no? En torno a los índices que se manejan dentro de los mercados mundiales. Nos parece que dentro de esas perspectivas la provincia no solamente tiene posibilidades, sino que tiene futuro, digamos, pensándola, digamos, en una perspectiva de satisfacción de necesidades. Y a partir de ahí, bueno, una planificación que nos permita un desarrollo armónico en relación a nuestros recursos naturales, pero también a nuestros recursos esenciales, digamos, para la vida, digamos, como son claramente el agua, ¿no? Existía hace poco un estudio de una de gente especializada, así en zonas áridas, que llamaba desde un instituto en Mendoza que estuvo visitándonos, y el estudio que hacía concreto era esto de que agua hay en La Rioja. O sea, hay agua a la manera que podría satisfacer en general las necesidades de toda la gente, sino la distribución. El problema de la distribución del agua, y además de que las zonas han cambiado mucho, las zonas, si bien digamos la fauna, el clima de La Rioja tiene una particularidad, igual con toda esta redistribución del agua en la que solo se da el agua a ciertos lugares, que hay una... hay como acuerdos de que solo gente tiene acceso al agua y otra no, también ha modificado el ecosistema, si se quiere, pero además de eso planteaba de que existen muchas formas de producción y de poder hacer un trabajo con las materias primas que hay. Se pueden elaborar un montón de otras cosas en zonas secas, que les llaman, pero no faltas de... Hay como una conciencia de que al ser el clima más árido, más seco, no se puede producir nada. Cuando sabemos y vemos en el interior, con estos conocimientos que traemos desde las culturas más antiguas, de cómo elaboraban, por ejemplo, con el fruto del algarrobo, un montón de cosas, unos agregados, digamos, desde esa materia prima, y que todo eso se está perdiendo por no haber políticas que promuevan este tipo de trabajo. Sí, me parece que ahí está la clave, digamos, ¿no? Me parece que la clave está justamente en la política, digamos, ¿no? Me parece que la cuestión de los recursos es una cuestión de que es situación de planificación, pero tiene que estar la decisión política de hacia dónde se quiere caminar, digamos, ¿no? Y bueno, hasta hoy, digamos, se ha querido caminar en un proceso netamente de empobrecimiento, de marginalidad de la tierra, de marginalidad, digamos, de los territorios, ¿en perspectiva de qué? En perspectiva de poder, digamos, asaltar por dos mangos, digamos, nuestros recursos esenciales, digamos, ¿no? El agua, explotar nuestras minas, digamos, básicamente ha sido eso, y ha sido una decisión planificada, digamos, de un sistema que agrede y que avance con esa característica. Por eso, creemos que, digamos, el programa en general, digamos, las condiciones están, digamos, se puede profundizar más técnicamente inclusive, pero me parece que la esencia está en la toma de decisión política, digamos, en relación hacia dónde queremos caminar. Y ahí me quería meter a otro tema, digamos, ¿no? Que es esta cuestión de la participación política en relación a cómo se construye la participación política, digamos, cómo es esta cuestión de que la participación en el plano de la política o en torno a las decisiones de los que toman decisiones en relación a las políticas públicas, qué incidencia tenemos como pueblo, qué incidencia tenemos como ciudadano, qué incidencia tenemos como actores dinámicos y vivos, digamos, que somos parte de esa comunidad, ¿no? Este bien común, digamos, ¿no? ¿Cómo participamos del bien común? Y entonces ahí, básicamente, digamos, nos trasladamos a la participación democrática que está ligado, digamos, a la cuestión electoral, digamos, ¿no? Entonces, entramos en una dinámica que la única participación que entendimos que nos imprimieron, digamos, o nos impusieron como participación política es la participación en función, digamos, del voto que puedo poner o no poner, digamos, a la hora de las urnas cada 2 años, digamos, ¿no? Me parece que esto es clave a la hora de poderse pensar, digamos, en la construcción de una sociedad más justa, una sociedad distinta, y cómo las herramientas para esa construcción deben ser no solamente poder planificar y poder tener un programa, o poder tener una organización o poder tener candidatos, sino me parece que es imprescindible la participación ciudadana en todo lo que se llama, digamos, la vida política, digo, ¿no? Y cuando digo la vida política me refiero a esto que cuando voy al hospital pueda tener una mirada crítica sobre las situaciones que ocurren dentro del hospital, cuando tengo, digamos, mis reuniones en la escuela, cuando tengo la participación en el barrio, en el club, en el centro vecinal, cómo voy problematizando, digamos, una participación y una toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces nosotros no somos partícipes, digamos, ¿no? Simplemente está delegada, digamos, a un conjunto de burócratas o tecnócratas o políticos, digamos, que son los que hacen la política y son los que toman decisiones, digamos, en relación a las políticas públicas que después marcan nuestro destino y nuestro futuro, digamos, ¿no? Y en manos de ellos está todo, digamos, ¿no? Hoy. Dejar de pensar en esta, como diría en el libro, de esta Rioja de los hechos consumados, sino de empezar a pensar en que uno también tiene que participar para que las cosas se modifiquen, empezando a levantar un poco la voz en ese sentido de las cosas que vemos, que lo hemos tomado como naturalmente muchas cosas porque así nos han hecho creer, de saber de que se puede modificar y cambiar, pero que no lo va a modificar otro, sino uno desde la participación. Sí, sí, de un ejercicio, digo, ¿no? Un ejercicio. Y ahí, digo, está la cuestión esta de lo que nombrábamos recién, la situación electoral. Básicamente, si cualquiera, digamos, se pone a observar la situación electoral, digamos, está encuadrada en un plano netamente mercantilista, digo, ¿no? O sea, el partido o el mejor postor, el candidato, ofrece, a partir de la capacidad que tenga económica por medio de los medios de comunicación, cómo ejerce su propaganda, ¿no? Y en ese sentido, digamos, somos, bueno, ciudadanos pasivos, sin mirada crítica, que lo que te ofrecen, digamos, en una campaña electoral, digo, es lo mismo que te pueden ofrecer la venta de un celular o la venta de una gaseosa, que está ligado, digamos, a una cuestión no solamente pasiva, sino vacía, digamos, en relación a los contenidos, digo, ¿no? El candidato tal, porque se junta con el artista de turno, ¿no? Tinelli, ¿no? Porque el candidato tal está de novio con, ¿no? Y cómo se ejerce, digamos, también, la construcción de un referente, sí, o de referentes, digamos, que después van a tener en sus manos los destinos de un Estado y de la cosa pública. La cosa pública, digamos, que maneja el bien común. El bien común, digo, somos el conjunto del pueblo. Digo, a la hora de que tomamos decisiones, no decidimos, en su gran mayoría, en ese sujeto, en ese referente, en ese partido, en ese programa de acción política que va a tomar decisiones en relación al bien común, sino que lo que termina ocurriendo, y por eso es tan agresiva la propaganda y por eso es tan agresivo que el candidato tenga que tener un aparato para poder ejercer su candidatura, su oferta electoral, ¿no? Terminó eligiendo el novio de el tipo que estuvo con, ¿no? Y son los tipos que definen nuestro destino. Digo, creemos que ver imprescindible no solamente la participación como ciudadano de una perspectiva crítica, sino cómo las organizaciones colectivas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, ejercen participación colectiva. Digo, cómo el centro vecinal problematiza quiénes pueden ser los elegidos electoralmente, cuáles son sus programas, cuáles son sus iniciativas políticas, cómo la organización campesina puede colectivamente construir una referencialidad, un referente, un criterio de cómo llevar adelante, cómo ejercer, digamos, una elección en el marco electoral. Porque nos pasa que, digamos, la democracia es esta posibilidad de la participación libre, pero en realidad, digamos, la decisión la terminamos tomando individualmente, la terminamos tomando individualmente en un plano, en un cuarto oscuro, que lo que todo lo que con todo lo que eso significa, un cuarto oscuro, no por el cuarto oscuro en sí, sino por la oscuridad de lo que realmente se está eligiendo. O sea, ¿cuánto se sabe de lo que se está eligiendo? En el sentido de cuánto sabemos del programa, cuánto sabemos del candidato, cuánto sabemos de la historia de ese sujeto y de esa organización, ¿no? Y cómo la praxis de la toma de decisión de un sujeto, digamos, se ha construido colectivamente, ¿no? Entonces nos pasa que a la máxima que podemos tener, digamos, es una mirada crítica a quién elegimos, pero la elección termina siendo individual. ¿No? La decisión termina siendo individual y el bien común es colectivo, ¿no? Y la toma de decisión a esos referentes o esos actores que ejercen la política, ¿no? Por medio de la participación electoral, ¿no? Son en función de un colectivo, no en función de un individuo, ¿no? Y me parece que esto es toda una discusión, digamos, de cómo empezamos a ver la construcción de la democracia, ¿no? Como empezamos a ver la construcción de una metodología, ¿no? De involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones que son los que van a definir, en último caso, nuestros destinos como pueblo, como comunidad, ¿no? Me parece que esto es esencial, poder profundizar la discusión en este plano, donde las organizaciones puedan discutir colectivamente, donde los centros vecinales puedan juntarse y decir, bueno, ¿cuáles son las ofertas electorales? Y podemos construir un pensamiento, por más que la legalidad democrática que tenemos hoy dice que tiene que ir un individuo a votar, poder construir pensamiento colectivo, ¿no? Me parece que es un elemento interesante. Tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Muy bien, Fer. ¿Algo más que quieras aportar para la columna de hoy? Sí, digo, para reforzar un poquito más, pero con cuestiones más, digamos, de la realidad cotidiana, esto que estábamos diciendo, la participación. Bueno, este nuevo entrampada que está elaborando el oficialismo, ¿no? Como son la ley de lemas, ¿no? Que le posibilite justamente lo que no alcanza con legitimidad a partir de la gestión de la cosa pública, quiere imponerlo por medio de la legalidad, ¿no? Y hacer este mamarracho que es la cuestión de los lemas, de los sublemas, ¿no? Para poder entrampar, ¿no? Al conjunto de la comunidad para poder ya elegirse y mantener la cuestión del poder. Claramente lo repudiamos, claramente vamos a llevar adelante acciones que nos permitan, digamos, defender nuestros derechos en relación a esta imposición que se quiere hacer, y seguro que estaremos discutiendo con los distintos sectores y actores políticos de la provincia para poder no darle crédito a esto ni convalidarlo. Bien. Bueno, ahí nos despedimos de la columna de hoy del Frente Riojano de Organización Popular y este análisis De la semana en relación a lo que pasa en nuestra provincia puntualmente. Y nada, como que vamos viendo que se está preparando todo, es como es el campo, digamos, que se va minando, que van surgiendo cosas, todo preparándose para el año que viene. Así que vamos a seguir en este espacio como todos los viernes. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para concluir el programa de hoy de Noticias con Mate. No se vayan. Adelante. Espacio publicitario. Money.